Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Qué calor que hace. Está realmente muy calurosa la mañana. 29 grados de temperatura a esta hora. Lo mismo de sensación térmica. 27 kilómetros sopla el viento. Y nos vinimos a la sombrita. Estábamos aquí en la Plaza de los Artesanos de Punta del Este. Antes de ir a esta nota, quiero contarles que hace un ratito hablábamos con José González. José González, escuchando el diálogo que tenían ustedes con Celso Cuadro y el tema de estos incendios, nos contaba que él presentó un proyecto de incendios forestales para, bueno, tratar de sobrellevar de mejor manera el trabajo. Lo presentó en la Junta Departamental, pero luego, bueno, obviamente eso, por un tema de costo, no lo han llamado. Él dice que este proyecto que él presentó se lo, entre comillas, le robaron la idea y lo están ejecutando en Valencia. Acá no tiene los fondos necesarios. Después nos mandó videitos también, luego vamos a ver qué podemos hacer, pero bueno, está atento a Frecuencia Abierta, Aspen FM, y nos enviaba esta información. Entonces, reitero, José González. Ahora vamos a hablar de otro tema totalmente diferente. Vinimos a la Feria de Artesanos de Punta del Este y en realidad está muy tranquilo esto, muy, muy tranquilo. Ahí creo que ya conté con este, es el tercer puesto que está abierto. En este caso es las trencitas, los peinados, razas, caracoles, trenzas. Y Aurelia es quien lo atiende. También, mientras ustedes charlaban con Celso, yo hice un videito de Aurelia realizando una de las trencitas a Mora, y para que ustedes vieran de qué vamos a hablar. Y fuera del aire, Aurelia nos decía que ya tiene cerca de 15, 16 años aquí en la feria, y qué mejor que ella entonces para contarnos cómo está la movida en esta temporada 2020. Gracias por el tiempo, contale a la audiencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, mira, esta temporada bastante tranquila, o sea, ha bajado un poquito lo que fue el año pasado, pero se ha trabajado, al menos en el tema trencitas, hemos tenido buena concurrencia de público. Decía yo, son tres los puestos que están abiertos, el tuyo en particular, afuera ya esperando gente para hacerse las trencitas, sí, hasta hora de la mañana, así que bueno, aparentemente bien la jornada de hoy. Sí, justamente yo estaba llegando y había una chica esperando que estaba buscando las trencitas y bueno, debuté bien tempranito con esa nena. Hablábamos de 15, 16 años, que es mucho tiempo realmente para realizar estos trabajos. ¿Qué anécdotas nos podés contar? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en este pedido de trenzas que tenés de todo acá? No sé, contale a la audiencia también de qué tipo de trenzas hablamos, estas que son de tela, las otras con caracoles, etcétera. Y como anécdota, ¿qué decirte? Bueno, de poder realizarle trenzas a perritos, nos han traído, sí. Casualmente la semana pasada le hice a tres perritas chiquititas, que es una señora, una pareja de Buenos Aires que viene todos los años a hacerse, y se hicieron una trencita que es de sacar y poner, que va con un ganchito, uh-huh. Se le aplica un ganchito en el pelo, en este caso a la perrita, que son de pelito largo, y después, bueno, está a chicos, a chicas, a abuelos que han venido con los nietos y se han hecho también, uh-huh. De tela, jamaiquinas. Eso como anécdota, porque de repente, para que puedan saber. Además, después tenemos las trenzas de tanza, que son las que van trenzadas con caracoles, piedras. Se está usando mucho el arito con caracol, con bucio. Y a las más chiquitas, las de sacar y poner, con brillo, con mostacillas, florcitas, delfines, qué sé yo. Aurelia, ¿cuánto tiempo se tarda en la creación de cada trenza? Y en la colocación, digamos, son 3-4 minutos más o menos, uh-huh. Después que la chica elige. ¿Y cuántas trenzas por día, más o menos? Y estimativo, bueno, esta temporada, como te decía, que viene un poco menor que la del año pasado en cuanto a afluencia de público, ponele, no sé, 30 capaz en la jornada, 40, un día muy 50 capaz también. Sí, eso hablando de lo que fue enero, estamos entrando en febrero, que seguramente va a cambiar un poquito porque sí, veíamos que hay menor cantidad, sí, de público. Ayer se notó, ayer y antes de ayer, un bajón importante en cuanto a público, nosotros, ¿no? Estoy hablando rubro Trencita, no sé otros rubros. Pero estamos esperando la expectativa de a ver qué ocurre en el decorrer de la semana, a ver qué es lo que quedó, qué es lo que, porque ese trabajo viene el fin de semana, o sea, el viernes, sábado. Ya el domingo bajó un poquito, el lunes también, vamos a ver qué horario cumplen. Yo en particular estoy abriendo el puesto a las 11 de la mañana hasta el cierre, que sería entre la 1 y 2 de la madrugada. Bien, Jorge, Ricardo, si ustedes tienen consultas desde allí, Aurelia los escucha. No, simplemente, buen día, Aurelia. Me llama la atención la extensión del horario, porque habitualmente yo tenía entendido que la feria artesanal se ponía en movimiento a las 2, 3 de la tarde hasta las 1, a las 2 de la mañana, pero me extraña lo temprano ya que hay gente allí esperando claro. para visitarte. Sí, sí, sí. El tema es así, o sea, el horario de la feria en realidad abierta completamente la feria a todos los artesanos es a partir de las 5 o las 6 de la tarde. Ahí ya está la feria completa abierta. Claro, claro. Además, en mi caso, yo vengo a las puedo abrir a las 11 de la mañana, puedo abrir a las 10 de repente. Y trato de cumplir todo el horario para ver, porque de repente si un día está muy feo, la gente de repente no va a la playa. Sí, depende, claro. Depende. Claro, entonces hay que aprovechar esos muy días, bien. ¿Verdad? Gracias por esta charla, muy interesante. No, a usted, muchas gracias. Cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Gracias. A ustedes. Frecuencia abierta.